su agonía y ansias de libertad. El pibe trabajaba feliz, decentemente, pero no le alcanzaba para vivir en paz. Entonces fue el destino que lo puso en su celda. Con 19 años tuvo que ir a robar. Con sillonas temblorosas puso un alma en su cintura. Salió una tardecita y sin dudarlo más, entró al departamento. Corre a una cuchería, un cajón de roble y hoy.